Cuénteme usted, ¿en qué quedó la iniciativa esa de la agrupación para deportistas? Bueno, la agrupación quedó en nada porque al último se formó como tipo política y nosotros las madres de los deportistas y los deportistas no necesitamos eso. Necesitamos solamente colaboración y que alguien nos ayude a guiarnos para poder ayudar a estos chicos para que salgan a representar a Pichilemu. ¿Cuál era la idea inicial y por qué terminó así? La idea mía era iniciarlo, pero con las mismas mamás de los deportistas. No que vinieran personas políticas que quieren otro fin y era ayudar a los niños. Sí, pues se citó a una reunión y no llegó nadie. Pues los niños, claro. los niños a mí me dijeron, pues tía, nosotros lo que queremos es esto, así que si no estamos algunos nosotros, sí, la dije. ¿A qué? Sí, pero la hicieron y sin nosotros. Sí, la hicieron y sin la hicieron, ustedes. Rectificaron la directiva, pero nosotros no estábamos. ¿Quién quedó en la directiva? Pero quedó... ¿Pero los llamaron a ustedes ese día? Sí, a mí por lo menos me llamaron, como faltaba como una hora para la reunión. Porque yo estaba en una reunión de esta. Yo estaba en una reunión de esta, entonces no sabía que había reunión ese mismo día, viernes, un poco más tarde. Entonces me llamaron, una hora antes me llamaron a mí porque yo venía siendo la tesorera. Y me llamaron una hora antes, yo le dije que no alcanzaba a llegar. ¿Y ahora quién quedó? ¿Quién quedó directiva? Quedaron las mismas personas, quedamos nosotros mismos. Yo de tesorera, don Marco presidente, y no sé quién quedó de secretario. Chucha. No, pues así que quedó nada. Malo porque nosotros lo que pretendíamos era otra cosa. La gente no estaba al deseo. No, pues.